cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Bienvenidos al programa de la radio de Les Niñes de la Gusantina, A tapar la calle. No pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie, a tapar la calle que no pase la reina. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niñes y adultos afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de la FM. Que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes, radioyentes. Bueno, ya estamos aquí, el grupo de pequeñas de La Gusantina, que teníamos muchas ganas de venir a la radio, porque hace muchísimo que no venimos a la radio, ¿verdad, pequeñas? Sí. Así que, nada, teníamos ganitas, entonces hemos venido con dos pequeñas y las tres educadas de peques. Oye, ¿nos vamos presentando? Y así sabe la gente quién está por aquí. A ver, ¿quién está por aquí? Yo me llamo Sama y tengo 6 años. Y dentro de 24 días haré 7 años. ¿24 días exactamente, eh? Sí. ¿Sabes qué día es dentro de 24 días? 9 de abril. 9 de abril. O sea, el 9 de abril es tu cumpleaños. Sí. Muy bien, queda ya muy, muy poquito. ¿Y quién tenemos por aquí? Yo me llamo Mame y en 3 meses voy a cumplir 7 años y tengo 6 años. Wow. Es que estas pequeñas son de las más mayores del grupo de pequeñas. Y el 21 de mayo voy a cumplir 7. No vale. Sí que vale. Claro, una va a cumplir el 9 de abril y otra el 21 de mayo. Ojalá lo cumpliéramos el mismo día. Bueno, pero habéis nacido en diferente día, pero los meses son súper cercanos. Sí, ya. Ya. O sea, lleváis muy poquito tiempo. Ya. Oye, ¿y quién está por allí? Saludos para mi madre. Muy bien, ahí saludos ya. Saludos para la otra, para mi madre también. Para la otra madre, claro. Y saludos para Laura. Ay, ay, que creo que Laura nos está escuchando, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Quién es Laura? Laura, la educa de la Gusantina. Una educa de saludos la Gusantina. Para Laura. No. Oye, ¿y quién está allí a los mandos del sonido? Cata y Marta. Hola, yo soy Cata, educa de peques, y hoy estoy como técnica de sonido. Hola, yo soy Marta y estoy encantada de estar con las peques en la radio porque nunca había estado. Es que Marta, aparte de ser educa de las peques, está en otro grupo más, con las chicas más mayores. Bueno, yo soy Iris, que soy educa de peques, de la ludoteca. A pesar de que ahora la ludoteca... Mame, venga, súbete. Ahora la ludoteca la tenemos cerrada, ¿verdad, chicas? Sí. Y estamos un poco descontentas porque está cerrada la ludoteca. A tapar la calle, que no... Eso vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tapar la calle para que abran las ludotecas. Porque tenemos muchas ganas de jugar. ¡Sí! ¿Queréis decir algo a la gente para que nos abra las ludotecas o no? Pues sí. queremos... ¿Qué queremos? Que abra las ludotecas. Que abra las ludotecas. Que abra las ludotecas. Que abra las ludotecas. Que abra las ludotecas. Que abra las ludotecas. Bueno, ya veis que las pequeñas lo tenemos clarísimo. Queremos que abran las ludotecas porque tenemos muchas ganas de jugar. Y parece que por ser pequeñas no nos dejan jugar. Pero bueno, dejando de lado nuestra protesta contra el cierre de las ludotecas, estas peques hoy nos querían hablar acerca de la amistad, ¿verdad? De los amigos sí, y las amigas pero de, primero de vamos la vida. A cantar la canción. ¿Qué canción queréis cantar ahora? La de Gomilela. ¿Queréis poner ya una canción o queréis que esperemos un poquito y la ponemos luego? Vale. Vale, ¿queréis que hablemos primero de la amistad? Que me habéis contado que íbamos a hablar de los amigos y las amigas de la vida. Porque no solo tenemos amigas en el cole. Tenemos amigas y amigos en más sitios, ¿verdad? En la Gusantina, en el parque, en el colegio. Claro. Y, a ver... Oye, una pregunta. Dígame usted. ¿Cuántas horas faltan para irnos? ¿Cuántas horas faltan para irnos? Pues quedan exactamente 24 minutos para que acabe el programa y ya poder irnos. No. ¿Queréis que sea el programa más largo? Sí. Bueno, como tenemos esta media hora, vamos a intentar aprovecharla y otro día que vengamos a la radio, pues aprovechamos otra media hora más. ¿Os parece? Vale. Mientras, como ya que tenemos esta media hora, ¿queréis aprovecharla y hablar acerca de los temas que habíamos decidido? Sí. Vale. Digo, me he quedado sola en la radio. ¿Qué pasa? Que aquí no contesta nadie. Estas dos peques están aquí como estatuas. ¿Tenéis algo que decir? No. ¿No? Vale, ¿no queréis hablar acerca de vuestras amigas y vuestros amigos? Oye, Erika, ¿por qué no has venido? Sí, eso. Vale, eso queréis hablar a Erika, ¿verdad? Que es otra peque que iba a venir a la radio, pero finalmente no ha podido venir a la radio, entonces estamos aquí, pues nosotras. No pasa nada porque vendrá otro día. Pero otro día vendrá. Claro. Vale, ¿queréis hablar acerca de vuestras amigas? Dígame usted, Sama. ¿No iba a venir mucha gente a la radio? ¿Quién más iba a venir a la radio? Pues Erika o Rafi. Pues es que las personas que han venido a la radio es porque no han podido venir a la radio. Ah. Pero bueno, podemos disfrutar las que estamos aquí. Otro día vendrán, claro. No pasa nada. No lo sabía. Oye, ¿vosotras sois amigas? No sé. ¿No lo sabéis? Lo que diga ella. ¿Y tú qué dices? Rodríguez regula porque me ha hecho daño. No estás segura porque te ha hecho daño. ¿Quién? Tú. Vale, yo. ¿Y nos queréis, sí, nos queréis contar tira. Dónde os habéis conocido? Y también me has hecho daño y me has roto la mascarilla. Vale, ya, y... ¿Tú primero? Pues nos hemos conocido en el parque. ¿Os habéis conocido en el parque? ¿En qué parque? El parque Brill. ¿Y ese parque dónde está? Cerca de la Gusantina. Cerca de la Gusantina. Cuando íbamos a jugar en verano. Oye, ¿y ahí os conocéis muchas personas o no? Sí, a la Erika. A ver, hablar al micro, chiquis, porque si no os escucho. A la Erika, a ti, a mí, no sé qué más. A nadie más. A nadie más. Solo a las gemelas y a la Erika. O sea, soy las personas que normalmente están en el parque. Agua y Aram y Erika y no sé quién. Agua, Aram, y también, Erika y tú. Y también he conocido a otra que se llama Lucía. Yo no la conozco aún. Vale. ¿Y dónde más conocéis a gente? ¿Dónde más tenéis amigas y amigos? Yo. A ver, Sama, cuéntanos. En el colegio. En el colegio. Pero me lo paso mal en el colegio porque mamá... ¿No te gusta el colegio? Sí, me gusta. Vaya, ¿y por qué? Porque me molestan algunas. ¿Te molestan algunas personas? Sí. Vale. Y... Y, mami, ¿tú tienes amigas en otro sitio, aparte de en el parque? En el colegio y en la piscina. ¿Y en la piscina? Oye, en la piscina. ¿Ahora vas a la piscina o qué, mami? No. ¿Cuándo vas a la piscina? Pero antes, cuando sea mi cumpleaños iré. Cuando yo también. ¿Para mayo ya vas a la piscina? ¿Ya están abiertas? Sí, el primer día de verano ya iré a la piscina. Ah, vale, ¿cuándo abran la piscina? Cuando sea mi cumpleaños. Muy bien. ¿Y hay en más sitios que tenéis amigos o amigas? Sí. ¿Dónde? Sí. Yo en la plaza. También en la Plaza del Pilar. Por cierto, yo en la Plaza del Pilar también, yo también, que se llama Pilar. O sea que hacéis muchos... ¿Perdona? ¿Cómo que te estás riendo? O sea, hacéis muchos amigos y amigas en la calle, ¿no? Ajá. ¿Jugando? También en mi casa. En tu casa también. ¿Con quién vives, mamé? Con Mohamed, con Fátima, con Margarita y mi madre y mi padre. Muy bien. ¿Y tú, Sama, con quién vives? Con mi madre, Juanes. Lo conoces, ¿no? Uh-huh, ¿quién? Sí. ¿Quién? Juan. No lo conozco. Mis dos perras, la mala que es la pequeña. Tenía que ser sí, al revés. Un día se mordió, ¿no? Sí, vamos a escuchar. Es que si hablamos todas a la vez no nos escuchamos. La pequeña, que es muy mala, me mordió. Y la grande, que es demasiado buena. Cuando le digo sí, se sienta. O sea, se compensa una perra con la otra. Ya. Una es muy buena, y otra es un poco traviesa. Sí, cuando se lo tiro, ella hace así, para cogerlo, salta. O sea, que la tienes ya adiestrada a la perra. Muy bien. O sea, que no os aburrís en vuestra casa vosotras. Vivís súper acompañadas. Le tengo ya enseñado yo. Muy bien. Vale, ¿queréis que escuchemos una de las canciones que habéis elegido? La de Gominola. Sí, la de Gominola. Vale, genial. Pues vamos a poner la de Osito Gominola, que la han elegido estas peques. Gominola. Que es súper animada. ¿Queréis que la cantemos también? Sí. Gominola, gominola, gominola. Vale, pues ahí Cata nos la va a poner. Desde el principio. Oye, no la quites. No la quites. Osito gominola. Osito gominola. Gominola. H el twerking. No sé, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Bagging, patoli, fiesta, vale. Patoli, fiesta, breading, patoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, patoli, fiesta, banding, patoli, fiesta, breading, patoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. Oleo, papá, beru, beru, viñaña. Papá, beru, beru, viñaña. Papá, beru, beru, viñaña. Tres dedos dulces. Papá, beru, beru, viñaña. Papá, beru, beru, viñaña. Papá, beru, beru, viñaña. Tres dedos dulces. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Osito gominola. ¡Wow! ¡Qué canción saca, eh! ¡Me encanta! Oye, gracias por descubrirnos estas canciones de pequeños. Falta la de ellos, aprendí. Esa la ponemos luego. ¿Vale? Vale, una cosa muy importante que tengo que contar hoy en la radio es que ha vuelto el calderete. ¿Sabéis qué es el calderete? No. Es el equipo de fútbol de la Gusantina. ¡Mohamed! ¡Bien, bien, bien! ¡Mohamed juega en el calderete, ¿verdad? ¡Mohamed! la que nos explotó el globo. ¿La Shakira? Sí. Shakira yo creo que no jugaba en el Calderete, pero hoy venían de hacer deporte. No jamás. Vale, tengo que contar una cosa a todas las radioyentes. Y es que el fin de semana pasado empezamos la liga de fútbol. Porque hacía un montón que los chicos y las mi chicas... Mi hermano va. Sí, Mohamed va, ¿no? Mi primo también. Yo creo que sí. Bueno, hacía un montón que no podían jugar. Y ahora tenemos equipos de chicos y de chicas. Entonces, este fin de semana pasado jugaron y el infantil ganó 7-3. ¿Eh? Sí, ¿quién sí. ¿7 quién? Ganó el Calderete. Ganó la Gusantina el fin de semana pasado. ¿Y 6 quién? Y el Alevín, ahí perdimos 5-3. Pero bueno, era la primera vez que jugaban el Alevín. Entonces, un dato muy importante es que este fin de semana el infantil, el equipo de infantil va a jugar a las 9 de la mañana en Alberto Maestro contra la Almozara. Y nos morimos de ganas de verlos. ¿Pero qué pasa? Que por el COVID no se puede ir a ver los partidos. Yo quiero jugar. Pero igualmente, cuando seamos más mayores podemos jugar. ¿Te parece? Cuando estemos en el grupo de mayores. Es que ahora no nos dejan jugar porque somos como muy pequeñas para entrar en la liga. Lo que podemos hacer es jugar nosotras a nivel interno, hacer amistosos. ¿Y infantil quién es? Tienen pelota. Sí, sí, tienen pelota. Y nos todo. Pueden dar. Ahora no nos pueden dar porque no podemos ni ir a verlos. ¿Y infantil quién es? Pues son bastante chicos y chicas. ¿Pero quién son? ¿Los medianos? Son los mayores, son los más mayores de la Gusantina. Y luego está el grupo de Alevín, que va a jugar este fin de semana a las 12:15 en la Salle Franciscanas, que hacen un amistoso. ¿Vale? Entonces, yo quiero jugar. En ese partido de Alevín sí que estaremos animando porque hay una valla en la que sí que podemos ir a verles. Déjame jugar. Yo te dejo jugar, lo único que en liga no podemos jugar. Yo te dejo jugar a lo que quieras. ¿A qué quieres jugar? Al fútbol. ¿Al fútbol? Pues nada, el siguiente día jugamos al fútbol, ¿te parece? Vale. Venga. Yo también quiero. El fin de semana a las 9. Oye, pero el fin de semana a las 9. Yo vale. También quiero. Pues jugaremos al fútbol. ¿Os parece? Yo no sé si jugaré, también os lo digo. Yo soy muy buena jugando. El fin de semana a las 9 no sé si jugaré. Pero un día a las 5 de la tarde yo creo que sí. Díselo a mi madre. Yo soy muy buena jugando al fútbol. Vale. Pues yo entonces... soy muy buena porque les hago la zancadilla. Hombre, entonces es un poco tramposa o qué. en el juego en serio no. Ah, vale. ¿Entonces jugaremos en serio o en broma? Sí, en serio. ¿En serio? Sí. Pues vale, si jugamos en serio no hacemos zancadilla. En broma ya... En broma ya, cualquier cosa así. Me cualquier pongo cosa loca. Vale. Me pongo loca. ¿Loca? Loquísima, te pones, ¿o qué? ¿Y qué sí. haces? Pues hacerle la zancadilla. ¿Y así qué consigues? Porque nunca he hecho un gol. Entonces, ¿consigues que el otro se caiga y tú metes gol? Sí. Mi hermano. Vale, tienes todo planeado, me parece muy bien. Yo tampoco nunca he metido gol. Que la ha tocado. Yo tampoco nunca vale. he metido. Vale, oye, una cosa importante. Porque, a ver, vamos a dejar sordos y sordas a las personas que nos escuchan, ¿eh? No. Vale, una cosa muy importante. Es que la ludoteca nos la han cerrado. ¡Ah! Pero, ¿qué pasa? Que vosotras sí que estáis viniendo a la Gusantina con Marta, ¿verdad? ¿Estáis viniendo a Gusantina con Marta o no? Sí, contigo. Gracias, Sama. Porque es que Mame se nos ha dormido. Vosotras y vosotros no la estáis viendo, pero Mame ahora mismo se nos ha dormido en una silla. Ah, no, que está viva. Entonces... desde otro proyecto sí que estáis viniendo. Y yo quiero saber ¿qué habéis hecho esta tarde? ¡Mame! ¿Sama? Tía. ¿Qué habéis hecho esta tarde? Pues la verdad es que mami está dormida. Bueno, pero ya, pues si se quiere despertar que se despierte. Está. No pasa nada. Y es que a ver, cuéntanos. Lo que hemos hecho es nuestras propias cosas que nos gustan de la casa. Nuestra casa. O sea, ¿habéis hecho cosas de vuestra casa? ¡Tan, tan, tan! ¿Y tú qué has hecho, Sama? Pues yo he hecho un diario, un móvil... Yo también he hecho un diario. A ver, habla un poco más... ¡Ay, mira! Mami, parece, a ver, parece chica, que se ha despertado. ¿Tú por qué estabas muerta? ¿Para empezar? Oye, Sama, nos estabas contando lo que estabas haciendo en tu casa. Lo hemos hecho la Gusantina. ¿Y ahí que estabas contando que has construido de tu casa? Mi móvil, un diario secreto que yo tengo. Chiquilla, no me interrumpa. Y también... Un cuadro de Aries, de un cerdito. Mame, despiértate. Vale, dicen por aquí que te parece a Peppa Pig. Vale, oye, gracias, Sama, por compartirnos lo que has construido esta tarde. ¡De nada! Oye, mame, como te he escuchado que estás un poco despierta... ¡Mame! Espera, vamos a hablarle flojito, chiquilla, para que se despierte poco a poco. Chiquilla. Oye, mame, ¿nos quieres compartir lo que has construido tú esta tarde? Venga, pues acércate al micro y nos lo cuentas. He hecho una casa con una cama y también... Y también he hecho un diario. Y nada más. Porque te has copiado. Y nada más. Solo un diario, una casa con una cama y ya. Y un cojín y una manta. Vale, muy bien. ¿Esas son las cosas que querías construir de tu casa? Pero vamos a seguir el próximo día porque no me daba tiempo a hacerlo. A ver. Oye, y yo tengo una pregunta. ¿Con qué habéis construido todo eso? Con cartón, papeles, plástico, tijeras, pegamento, todo. Celo. ¡Todo! Oh. Sama, cariño, no grites. Porque es que esos chillidos que pegas, la gente se va a asustar y se va a quedar medio sorda. Celo. Vale. Pues muy guay, gracias por compartirnos lo que habéis hecho esta tarde. Oye, y otra cosa más. Antes me habéis contado que esta tarde... ¿Habéis cantado una canción? No sé, eso me pregunto yo. La de la casita, ¿te acuerdas? La de la casita. Oye, ¿nos la podéis enseñar? Porque es que yo no me la sé. ¿Os la sabéis? A ver, espera. Yo creo que vosotras sabéis, mira, mami ya se estaba arrancando a cantar. ¿Y tú, Sama, te la sabes? No, no la sabemos entera. ¿No la sabéis entera? No. Oye, ¿queréis que preguntemos a una persona que está ahí en el sonido si nos puede ayudar? ¿Nos puedes ayudar? Vale, yo creo que Marta se la sabe muy bien, nos puede ayudar. Hay una casita. Os acompañamos desde aquí, ¿vale? Venga, ¿la cantamos juntas? Sí. Venga, vamos. Venga. Yo tengo una casita que es así y así. Y por la chimenea sale el humo así y así. Cuando yo quiero entrar, yo golpeo así y así. Me limpio los zapatos así y así y así. ¿Un poco más grande la casita? Sí. Venga, yo tengo una casita que es así, así, y por la chimenea sale el humo así y así. Cuando yo quiero entrar, golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. ¿Así o queréis que sea más grande aún la casa? ¡Más grande! ¡Más grande, venga! ¿Más grande todavía? ¿Súper, súper grande? Sí. Venga. Yo tengo una casita que es así, y así, y por la chimenea sale el humo así y así. Cuando yo quiero entrar, golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. ¡Guau! ¡Qué chula esta canción! Ya me la sé. Ahora toca la de ellos aprendí. Ahora ya os la sabéis, claro, ya la habéis aprendido. Vale. Pues sí, ahora yo vamos a poner... Hablarte. ¿Queréis que pongamos la última canción de la tarde? Yo quiero hablarte. Vale. Sí. Venga, pues ahora Cata nos va a poner ahí la última canción de la tarde. Y después de esta canción nos despediremos. Así que vamos a pensar ahora las últimas cosas que queremos contar a las personas, ¿vale? Yo quiero hablarte. Así es. Así eso es. Espero que te guste. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté. Es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Supercalifragilisticoespialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Secreto entre nosotros, las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Tú sigue nadando, sigue nadando. Bueno, bueno, pequeñas, hemos llegado al final de nuestro programa. ¿Queréis contar algo más? ¿Se os ha quedado algo así en la cabeza para compartir? En plan, quiero contar verano. Esto, sí o sí. Lo del verano. Vale, ¿queréis decir algo del verano? Sí. Lo que hicimos a la piscina. Pero mira, si hablas al micro, cariño, te van a escuchar. Me está escuchando. Si giras la cabeza, igual te escuchan un poco mejor. ¿O es que hablas por la oreja? Me escuchas. Hablo por la oreja. No, yo te escucho súper bajito. Pues yo hablo por la oreja. ¿Me escuchas? Pues mira, a ver, que es que no te está saliendo mucho la voz por la oreja. Mira, a ver si te sale por la boca. A ver. ¡Hola! ¡Guau! Wow, ahora sí. Por la oreja me sale bien, ¿no? Te sale un poco mejor por la boca. No, me sale bien por la oreja, que te estoy poniendo la oreja. Vale, ¿algo que nos quieras contar? Shama, para despedirnos ya. Que es que en verano... En verano, yo... ¿Cómo se escucha? En verano, yo... Fuimos a la piscina la Bucentina y yo. A ver, chiquilla, que no te rías. Shama, nos estás contando el verano, cuéntanos. Es que en el verano... fuimos a la piscina, toda la Bucentina, que se supone, no me acuerdo bien, ¿no? Vale, o sea, lo que nos quieres contar es que en verano fuimos a la piscina con la Bucentina, ¿no? Y lo último, que comimos allí, todo, merendamos allí, cenamos allí? Sí. ¿Cenamos también en la piscina? Sí. A lo loco, venga. Y nos quedamos a dormir. Y nos quedamos a dormir en la piscina. Me mola esa idea. Venga, ¿cuándo la vamos a hacer? El verano que viene. ¿El verano que viene? Vale. Lo apuntamos, ¿eh? ¿Tu mamá quieres? ¿Te unes a esa idea? ¿De dormir en la piscina y todo? Para tener una piscina. ¿Para tener una piscina? Tenemos una piscina privada. Pero no nos dejan porque van a hacer ahí. Tenerlo, el jardín es lo mejor. Vale. Mami, ¿nos quieres contar algo más? ¿El qué? Que yo en la piscina jugaba con mis amigos y también íbamos con los amigos de Bucentina y nos pasábamos muy bien. A ver. Pues sí, la verdad es que sí. Yo echo mucho de menos el verano y que nos vayamos todas juntas a la piscina. Y aparte nos íbamos también de excursiones, y, ¿verdad? Y cuando íbamos, último. ¿Os acordáis cuando íbamos mucha gente a la piscina? Sí. Y de excursión. Iba Laura, Iris también, Cata también. ¿Cata iba a la piscina o no? Sí. Yo también creo que iba a la piscina. ¿Y sí. Marta? ¿Y Marta? No sé, ¿vosotros qué opináis? ¿Iba a la piscina o no? Sí. Sí. Por cierto. Y también venga, Laura. Lo último que nos va a decir Sama, a ver. Quiero que sea verano ya. ¿El qué? ¿Las piscinas o las ludotecas? Quiero que sea verano para abrir las ludotecas y ir a la piscina. ¡Será mi cumpleaños! ¡Y a la playa! Vale, un mensaje claro de las peques es que queremos que abran las ludotecas. ¿Queréis decírselo más fuerte a la gente? Sí. ¡Queremos que abran las ludotecas! Muy bien, ¿os ha quedado claro? ¡Pero venga! ¡Ahora mismo, si no os mataremos! Hombre, a ver, tampoco tenemos que llegar a ese punto. Pero vamos a seguir luchando para que se abran las ludotecas porque tenemos muchas ganas de jugar. Sí. ¿Vale? ¡Todo el día! Todo el día tenemos ganas de jugar porque no nos están dejando y contaremos jugar. Contaremos cuentos. No, no dejan jugar mucho rato, nos dejan jugar poquito. Efectivamente. Poquito. Vale, pues nada, nos despedimos ya porque se nos ha ido la media hora. Adiós. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y a todas nuestras familias. ¿Algo que decir, chicas? Sí. ¿Un saludo a alguien? Adiós, Laura, te quiero. Adiós, Laura. Y mamá. Adiós, Laura, te la quiero. La que me dio la vida. Mi madre. Muchas también. Gracias por escucharnos. Nos vemos el jueves que viene. Bueno, nos escuchamos. Adiós, mamá. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada.